Y que suenen las palmas de todos arriba, arriba, arriba. Esto que es de Córdoba capital, la gente de Banda, Banda Río. Que se escuchen, que suenen las palmas, las palmas. Quisiera siempre tenerte y no tenerte que esperar. Quererte vale la pena, la pena vale quererte. Si tuviera que perderte, mi suerte te llevará. A ver cómo suenan esas palmas, loco. Arriba, arriba, arriba, Córdoba. Quererte vale la pena vale quererte. Quisiera siempre tenerte y no tenerte que esperar. Quererte vale la pena vale quererte. Si tuviera que perderte, mi suerte te llevarás. Las horas no pasan nunca, pensándote todo el día. Ay, cómo me gustaría despertarme con tu amor y darte toda mi vida. Quererte vale la pena de quererte. Ardiendo de amor, da mi corazón. Quererte vale la pena. Es que no, igual te amo yo. Quererte vale la pena de quererte. Bendito este amor que me enamoró. Sí, sí. Quererte vale la pena vale quererte. Quisiera siempre tenerte y no tenerte que esperar. Quererte vale la pena vale quererte. Si tuviera que perderte, mi suerte te llevarás. Y cuando cayó la noche, llegaste como la luna. Y yo tuve la fortuna de llenarme con tu amor. Si como tú no hay ninguna. Quererte vale la pena de quererte. Ardiendo de amor, da mi corazón. Quererte vale la pena de quererte. Si dices que no, igual te amo yo. Quererte vale la pena la pena. Este amor que me enamoró. Este amor.